Galegos no baix. Bueno, pues vayamos un poquillo música. Vámonos a ir concretamente a Fonsagrada, que este fin de semana están de feira de Butelo. Este fin de semana o rei da montaña é o Butelo. E, polo tanto, Fonsagrada vai a cheirar a Butelo. Muy boas tardes, Rubén. Hola, muy boas tardes, Armando. Que tal pai pola Fonsagrada? Neva, chove... Pues mira, hoxe temos un día húmedo, hoxe chove e hai un poquinho de niebla, pero bueno, pa mañá xa parece ser que volvo outra vez o frío, volvo o sol e... Bueno. E eso é o que queremos. Bueno, este ano se ve que hai un Fonsagradino, ou dai que é o que vai a recibir, se ve co concello lle dá o Butelo d'Ouro. Oye, vos van a galardonar con eso. Pois a verdade, hazme disculpar, Armando, pero igual que te dixen o sábado, descoñezco, o sea, sí. quen vai ser o galardonado. Sí, un señor que de San Martín ou por aí. Ah, moi ben, oye, eu xa te dixen ese momento e me parece extraordinario que hayan posto en marcha estas iniciativas, porque ao fin e ao cabo pues, son moi interesantes. Exactamente, sí, señor. E ademais un persueiro que, en fin, foi mestres, agora se ve que é investigador, en fin, foi crego, todo eso. Pois fantástico, pareceme extraordinario. Ademais se ve que é un home aferrado aí na Fonsagrada, vaya, por as cousas da Fonsagrada, e sobre todo, pois, en estos... Sobre todo repasando que é a nosa historia anterga dos nosos antepasados aí das terras de Burón. Sí. No, oye, mira, a verdade, pues oye, pareceme extraordinario. É o segundo ano que se galardona alguén e me parece, sinceramente, me parece que é un punto de inflexión interesante e importante para seguir nos próximos anos, pues oye, mantendo este... Hombre, claro, hay este que... tema, exactamente. Bueno, de todo o mundo sabe que o Butelo, pois, en fin, de que vai recheo e tal, pero non en todos os sitios é igual. Aí vosotros mantedes o que é a receta da boa da casa. Totalmente de acordo. Con pequenos matices, claro. Con pequenas variantes, pero si hai algo que caracteriza a Casa Castelao é que o noso sistema de elaboración hoxe en día tratándose dunha industria cárnica salvaguardando un poquinho as diferencias, non? O sea, nosotros o que tratamos co paso dos anos é tratar de facer produtos de moita calidad basándonos nunha línea de tradición, basándonos nunha línea donde antiguamente, pues oye, non había tecnología, nivel local, a nivel familiar, pues oye, se sacrificaban os porcos, sobre todo en época de inverno. Sí. E, bueno, e hoxe, pues, evidentemente, hai moitos adelantos no campo da tecnología e logo, pues, bueno, que nosotros cada vez pues, somos capaces de abrir mercados moi importantes que faen que o consumo sea moi importante. Pero, bueno, en cualquier caso, nosotros a receta da boa pues, sigue estando presente e co sal, co pimentón, co allo... con pequenos añadidos a maiores, porque sempre tratamos de que o producto no mercado pues, ten que chegar cunha certificación, cun amparo que garantice que ese producto se pode consumir dentro de uns parámetros de calidad e dentro de un tempo máximo, ¿vale? Sí, sí. Entonces, quere dicir isto que as cousas non se poden facer de cualquier manera, non todo vale. No. Y luego, pues sí que también estoy totalmente de acuerdo con tu exposición, Armando. O sea, non todos os sitios se fai igual, nosotros somos moi estrictos na selección da materia prima, moi estrictos, consumimos única e exclusivamente en cualquera das nosas líneas de fabricación produtos sempre frescos, produtos con unhas determinadas temperaturas, con determinados pHs que teñen que estar sí o sí, do contrario, pues, non se poden traballar. E logo, pues, hombre, o sistema de picado é totalmente manual, a condimentación, como digo, sempre cos mellores pimentos, allo das pedroñeras, sempre sin menospreciar ni o máis mínimo en cualquier tipo de producto, materia prima auxiliar que entre en escena no proceso de elaboración. E logo, para rematar o tema, pues, todo o que eu afumado pues se fai con leña de carballo e, bueno, tratamos de darlle unha curación óptima, si ben é certo, que ese é outro das variantes con relación ao tema local. Sí. O tema local, o tema familiar, o sea, que se fai un producto e se cura a base de calor e fume, con un poquinho do aire, dependendo de si na esa estación, nese momento que sacrifican os porcos, pues, hai días de máis calor ou tal, porque eso depende de unha variante, ¿no? Nosotros, a diferencia que na fase final, unha vez que facemos o afumado, pues somos capaces de ter un secadoiro con un control de temperatura e humedad. E eso nos permite que o posto salga siempre igual. Siempre igual. Sí, sí. Porque aparte de eso, tamén, como se dice no mercado, pues, cabeza de xabalí, non? Pero aí tedes cabeza de porco, que, en fin, eso que é embutido. Sí, tratamos de facer produtos moi tradicionais da región de Galicia, pero tamén tratamos de innovar. Cando tratamos de innovar, pues, tratamos de facer deses produtos tradicionais, pues, tratando de adaptarlos ás tendencias de consumo actual para darlle facilidades ao consumidor final. Quien dice unha cabeza de jabalí pasa por unha orella cocida, pasa por un lacón cocido, pasa por un butelo semicocido, que tamén o facemos, en cantidades pequeniñas, porque de momento estamos introduciendo no mercado, e como eso, pues, un lonchado, pues tratamos de cada vez máis, oye, pues facilitarlle o traballo ao cliente, pero sin renunciar a un producto de alta calidad e con un nivel de frescura total. Sí, porque hasta tamén as carnes de porco celta, non? Sí, ese outro dentro do noso portafolio, pois, dividímolo en diferentes temas, desde o porco blanco, o xamón, os salazones, embutidos, cocidos, e logo o porco celta. O porco celta é outra das liñas importantes dentro do noso portafolio. O 70% dos porcos que sacrificamos de porco celta xa proveñen aquí da Fonsagrada. Teñen, pues, bueno, como ben sabedes, pues, é unha raza autóctona, criada en libertad, alimentado con produtos naturales, entre eles castañas, remolacha, pataca, maíz, en fin, un producto que ten unha calidad contrastada, que si ben é certo que é un producto que hasta fai pouco, pues, estaba a borde da desaparición, o sea, que é un producto de producción limitada, é un producto, pues, específico como tal, que se sigue alimentando con muchísimo cariño, porque non hai un, o sea, nosotros todo o que traballamos non provén de grandes explotacións, son explotacións moi pequeniñas, e co cual, pues, oye, o nivel de cariño e o nivel de trato que hai hacia ese animal, pues, é moi moi especial. Exactamente. E eso fai que bueno, que o produto final que tratamos de traballar aquí, que tratamos de logo facer en diferentes produtos, pues, hombre, sea un produto moi codiciado, moi interesante, e que pouco a pouco, pues, vai cada vez máis ganando adeptos e consumidores, ¿no? Porque tamén aparte de eso tuvistes que bueno, xa fai un tempo ampliar o que é a fábrica, non? Sí, nosotros no ano 2012, dentro do noso proyecto de diversificación e de crecimiento, unha aposta polo crecimiento, dende a Fonsagrada, pues, decidimos facer unha aposta importante e que bueno, xa por entonces tiñamos bastante claro que o mercado nos levaba, pues, o que estábamos facendo, apostando pola calidad, meternos en novos mercados, e hoxe, despois de 4 anos que fará en mayo, fará 4 años, pues nos estamos replanteando pues una segunda ampliación que será en forma de unos 500 metros cuadrados para o ano 2017. Y luego, pues bueno, cara ao ano 2018, pues creo que xa nos estamos planteando objetivos máis máis en grande, e a nosa ilusión, o noso objetivo a medio plazo, pues é tratar de facer outra fábrica máis. Porque é algo que se estou comentando en primeira persona, que se estou comentando un pouco en plan secreto, porque realmente bueno. Pues, a empresa neste momento estamos traballando en 2 turnos, cada mes de setembro empezaremos con un 3º turno. Ostras. E hoxe empezamos a estar xa prácticamente en un nivel de elaboración total. Hemos triplicado básicamente a línea de negocio do ano 2012 ao 2016. E hoxe xa nos estamos planteando metas a medio plazo, como xa te digo, pues bueno, o 2017 tratar de ampliar o máximo, que estamos esperando polas pertinentes autorizacións autonómicas, claro, para poder darlle marcha para adelante. E cara ao ano 2018-2019, si finalmente conseguimos traer para aquí un polígono industrial, que é o que estamos planteando aquí, que as autoridades locais e máis que as autonómicas, pues entonces sí que nos plantaríamos seguramente hacer una segunda fábrica, porque o espacio que hay. Exactamente. Y aquí, a pesar de que nosotros más que cantidad hablamos siempre de calidad por encima de cantidad, pero sí que no es menos cierto que, bueno, siempre y cuando pues no teñamos a necesidad de distorsionar distorsionar o producto final, porque nosotros o nuestro producto enfocado hacia un mercado de calidad, como bien digo, pues a nuestra idea pues es tratar de diversificar, tratar de potenciar o mercado, y tratar también, por qué no decirlo, pues ser corresponsables con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, y hacer algo importante dentro de la Fonsagrada, porque como tú bien sabes, Armando, y es un gran conocedor aquí de la comarca, o nivel de industria que hay localmente, pues más bien pequeñiño, ¿no? Exactamente, sí, que pequeño. Yo creo que si se hoxe esta fábrica crea entre 20 y 25 puestos de trabajo. Hombre. Si a medio plazo somos capaces de crear otros 15, 20 puestos de trabajo, creo que son algo, pues bueno, muy, muy, muy agradecidos, son puestos muy agradecidos, porque aquí, salvo forestal y salvo gandeiro, pues no hay mucho más donde tirar. Para donde tirar, ¿no? Porque aparte de eso, eu que coñezco as instalacións, tuve a honra de poder velas por dentro. En fin, que o amigo que me fizo gracia foi que, claro, como é normal, hai que seguir as normativas, sobre todo higiénicas, e aí, claro, digo sinceramente, pódense comer sopas no chan. Gracias, Armando. Que bueno, un dos temas nos que incidimos bastante, nos que incidimos bastante porque entendemos que falamos de alimentación. Claro. Y falar de alimentación es falar de cosas que tienen que ser, ante todo, tiene que haber un amparo, tiene que haber una higiene, tiene que haber una limpieza. Lógico. Tiene que haber, o sea, o que tú no quieras para ti, no yo puedes desear a los demás. Y entonces, hombre, tenemos que tener a conciencia y tener a garantía de que si hay algo no que no hacemos como debemos, seguramente nos vamos a equivocar, y entonces en ese sentido, desde luego, témoslo bastante claro, ¿no? Y pareceme que algo importante y que ven a sumar y que nos ayuda también a que o noso producto pues teña un valor añadido. Exactamente. Un valor añadido non solamente se consigue por unha marca, non. Por facer un moi bon producto, tendo unha boa receita, ou tendo unha boa instalación. Tamén se consigue, pues, tendo un bon personal, tendo unha instalación que se preocupa por a limpieza, que se preocupa... En fin, que todo isto incide al final, na calidad. Exactamente, todo. Porque aparte de eso, vin cando estuve aí, pois vin que había o salchichón, o chorizo, en fin, o normal desos largos para cortar despois, para boca, para facer os dichosos bocatas. Sí. E tamén vin aí pois como era o la con lonchado, os outros produtos, en fin, os chorizos de o mínimo eran de 4, me parece. bolsiñas sí, de... Bueno, hoxe xa temos de 2 unidades, sí. 3 unidades, 4 unidades, sí. 5 unidades. Sí, bueno, claro. Temos un amplio abanico no seu portafolio. Hoxe, ahora mismo temos referenciado, codificado en torno a 75 artículos. Uh-huh. Quer dicir que nosotros, aparte dunha aposta polo crecimiento, dentro desa aposta polo crecimiento, sí. ven... de unha aposta pola diversificación. Diversificación, me explico, sí, sí. Tanto en línea de pasar de ser unha fábrica, unha pequena empresa, que seguimos sendo unha pequena empresa, con sí. suelo, ¿no? Sí, sí. Pero que de fabricar, básicamente, esos 3, 4, 5 cruzos máis menos recoñecidos, uh-huh. a tratar de evitar a estacionalidad no noso negocio, porque o noso claro. negocio é moi estacional. Claro. Si falamos, por exemplo, do butelo, da androlla, do sí. chourizo, sí. do lacón e da panceta, e da caseira. Sí. O sea, son produtos moi de época, uh-huh. dunha época moi marcada, si ben é certo que cada vez máis nosotros como elaboramos todo o ano, uh-huh. permite ao cliente final, ao consumidor, que pode vir no mes de agosto, pode vir no mes de setembro, no mes de maio, uh-huh. apetece unha cachola e vai levar unha cachola totalmente, o sea, sí, sí. fresca, curada, pero me refiero que da época, ¿no? De fai 5, 6, 7 meses, ¿no? No. Me refiero que nosotros lo que hemos buscado es tratar de tener una línea de negocio muy amplia uh-huh. que nos permita hacer productos diversos uh-huh. y que podamos, hombre, en 12 meses tener productos que sean de consumo, que sean de demanda, dependiendo de la estación a que nos encontremos. Por ejemplo, te comento que nosotros hemos hecho un aposto desde el año 2012 a raíz de ampliación con tema del xamón. Uh-huh. Facemos un xamón que é un gran reserva, un xamón de 18 meses, un xamón semigraso, sí. y é un xamón, pues bueno, muy, muy curadillo, con un nivel de infiltración muy importante, que é un xamón más jugoso, uh-huh. Baixiño en sal, uh-huh. y bueno, esto nos permite de alguna manera que cuando salimos a la campaña de carnaval, sí. oye, ya automáticamente pues empezamos a presentar estos productos que son muy demandados por parte del consumidor. Hombre. ¿Quién dice el xamón? Pues el lacón cocido. Sí. O sea, un largo etcétera de productos que tenemos ahí en portafolio que nos permite manter o personal o largo do ano. Uh-huh. Tratamos, salvo puntas que puede haber de forma concreta, puntual, uh-huh. nosotros somos una empresa muy estable a nivel de creación de empleo. No, mira. Y porque también bueno, Galicia te la como que di cuberta, ¿no? Para hombre, Galicia sigue siendo nuestro mercado principal. Mm. Oxe por oxe, Galicia sigue siendo nuestro mercado principal. Si bien es cierto que cada vez más no que a zona norte de España, sobre todo Asturias, León, País Vasco, tenemos un mercado muy importante, luego que Cataluña, Valencia y Madrid. Temos un nivel de clientela tamén representativo e importante, Sabes por que che digo isto? Porque eu estuve no Nadal, estuve no País Vasco e vin produtos da Casa Castelao en Irún, concretamente. Pois sí, temos un distribuidor importante na zona do País Vasco e bueno, oye, temos hoxe unha cuota de mercado dentro dun produto galego, uh-huh. evidentemente, porque isto requiere un proceso. Pues tenemos un mercado importante. Poco a poco, pues bueno, nosotros, como bien sabes, Armando, tocamos desde el canal Oreca, pasando por la gran distribución y por la tienda tradicional charcutería especializada. Claro. Nosotros no somos una empresa que solamente estamos enfocados a un segmento de mercado. Uh-huh. Nuestro mercado muy diverso, abarca desde, como bien digo, desde una gran superficie de alimentación. Uh-huh. Sin entrar en detalles ni en nombres, porque estamos hablando a través de la radio, ¿no? Sí, sí. Pero, quiero decir que tenemos clientes de la gran distribución, pasando por cadenas de alimentación, pasando por canal Oreca, importante, uh-huh. y también una tienda tradicional y tal, pues, y distribuidores que a su vez pues tienen sus 2, 3, 4, 5 vendedores en la calle, uh-huh. y esto nos permite pues llegar a un mercado pues muy amplio. Uh-huh. Pero diverso tamén, diverso. Pois, porque o sábado ides, vamos, penso que tendrás que ir repoñendo ali no stand. cada pouco, non? Bueno, que non pase verdad... como ano pasado que dixeron que se agotara. Bueno, Armando, a verdade é que, mira, ano tras ano, pues, un sempre vai con expectativas, tendo sí, sí. un poquinho histórico do ano anterior, dos sí. anos anteriores, pero, sinceramente, eu, cada ano que se presenta, a verdade, que as expectativas pues, son maiores, porque é unha feira que empeza a estar consolidada, que todo o mundo coñece esta feira, pasa por ser una, un dos días máis importantes do pueblo, sí. pro conjunto do pueblo, porque, porque un día no que... sirve para reunirse con a familia, con amigos, achegados, exactamente. E no que se dan cita moita, moita, moita xente. Creo que é o día de máis audiencia por parte dos nosos visitantes. Sí. E, e bueno, e dito sea de paso, pues, ten, para nosotros, pues, oye, ten un peso moi importante, porque, ao fin e ao cabo, trátase da nosa feira, trátase claro. do noso sector, e de alguna manera, pues, que se esté consolidando un producto tan representativo para a comarca como é o Butelo, que se esté consolidando no noso pueblo, donde nacemos, donde criamos, nace, donde estemos nosas familias, donde estamos en un sector creando un montón de puestos de traballo aquí localmente, pues hombre, é un día moi moi moi importante. Será sábado e domingo porque sí. Son dous días, tanto sábado como domingo hai moitísima, moitísima, moitísima xente. Aparte, pues bueno, hai unha amplia carpa, un nivel amplio de servicio, donde mercar dende non solamente produtos cárnicos pues, e claro. de alimentación, sino que tamén outros produtos autóctonos de aí da zona. Exactamente. E que logo, pues bueno, tamén hai un amplio, por que non decirlo, un amplio surtido de hostelería, sean cafeterías, sean restaurantes donde se puede comer muy bien, donde hay un museo espectacular que tú conoces muy bien, sí. se pueden visitar de dos cascadas muy bonitas, desde luego, son preciosas, donde hay a Fonsalada un conjunto etnográfico paisajístico impresionante, quiero decir que hay una excusa para ir pasar un fin de semana extraordinario a Fonsalada, donde quedar, porque también temos donde quedarse, sí, exactamente. Hotéis rurais, de casas de turismo rural, sean tamén hospedaxes, que tamén hai 3-4 sitios, quero decir, hoy hai un amplio abanico dende a Fonsagrada, que todo hai que decirlo, que permite ao visitante a vir pasar un fin de semana moi bonito, e aparte, neste ano especialmente con bon tempo, que tamén temos o aliciente. Exactamente, e aparte de eso, mira, comen o Butelo. E dice, vamos ver, pois vamos ver a Seimeira de Vila Gocende. Collen, baixan abaixo, xunta a Seimeira, suben arriba a estrada, e xa collen o coche, xa van baleiros, xa poden volver a comenzar na Fonsagrada a tomarse os seus garolos de viño. Estou totalmente de acordo contigo, Armando. Aparte, eu invito dende aquí a toda a xente que lle tire un poquinho a curiosidade, que seguro que lle encantará, que lle gustará moito a noso pueblo, a nosa comarca, e que é un pueblo, pois, bueno, donde, non é porque sean os veciños, pero si sí. hai algo tamén que nos caracteriza os consagradinos, Armando, é que encima somos un pueblo moi acolledor. Desde logo, moito. A min encantame. A mí, sí. bueno, como ben sabes, cando vou, pois sempre estou por aí, pero supuesto, teño que ir un ano para a feira do Butelo. Pois, é o que me falta. Exactamente. E facemos o programa dende aquí, dende a propia carpa do Butelo, eh? Exactamente, sí, señor. Bueno, pois, por a nosa parte, vamos, estaríamos encantados de colaborar na medida posible no que fora. Que es. Así que, pois, aquí quedadito. Sí. Pois, moi ben, Rubén. Oye, un placer, Armando. Muchísimas gracias por a vosa parte, eh? Gracias a ti que... En fin, que te deixaxe que te estorbáramos co traballo que tes. O contrario, é un placer, faltaría máis, o contrario. Pois... O placer é meu e que nada, encantado que teñáis o detalle de acordarvos de nós, de unha pequena fábrica, que estamos aquí no alto da montaña e que dende aquí, pues oye, un abrazo e para todos os oyentes e especialmente para ti, Armando. Vale. Pois, moitas graciñas, Rubén. E unha aperta moi forte a toda esa familia. Espero verte pronto, vale? Espero. Hasta lo viño, Armando. Chao. Hasta lo viño. O Bueno, pues agora vámonos para despedir a Rubén con Lucía Pérez al lado Incio, co seu tema, co seu CD, Quita Penas, e a cantiga dice así: que más dá? Quiero volver a ti para cenar contigo, volver a discutir y pedirnos perdón, y ver amanecer de nuevo entre tus brazos, vencidos por el sueño antes de soñar, volver a imaginar antes de despertar. Pues non era esa misma, senón dice outra. Estábamos falando dun paraíso como é a Fonsagrada, que mellor que este, e Lucía Pérez dice así: paraíso perdido. Pues la única verdad es que no estoy contigo, y voy andando sola de aquí para allá. ¿Qué pensaría yo con lo feliz que he sido? Paraíso perdido que no puedo encontrar. Paraíso perdido que no puedo encontrar. Quiero volver allí donde yo me reía, para poder oír que te burlas de mí. Tenías tu razón y no me convencía, que fue una tontería romper como rompí. Y la única verdad es que no estoy contigo, voy andando sola de aquí para allá. ¿Qué pensaría yo con lo feliz que he sido? Paraíso perdido que no puedo encontrar. Paraíso perdido que no puedo encontrar. Voy andando sola de aquí para allá. ¿Qué pensaría yo con lo feliz que he sido? Paraíso perdido. Mas la única verdad es que no estoy contigo. Que voy andando.